Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, emitido en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. Este es un emprendimiento más de la Asociación Raras Músicas, con base en Madrid, y la asociación y nuestro programa de radio se dedican a eso, a difundir las músicas extrañas, de vanguardia, experimentales, creativas, de todos los tiempos y en todos los estilos posibles, sí, dentro de lo que cabe. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un clásico de lo raro. Claro, en el mundo de la música clásica contemporánea, Gheorghe Ligeti es un grande y uno, claro, para algunos círculos tal vez no sería un raro, pero pensamos que sí, que su música permanentemente tiene una búsqueda de sonoridades nuevas, de texturas insólitas, y ya lo creo que lo logra, sí, lo logra permanentemente en sus composiciones, y en especial en esta que vamos a escuchar ahora, que es Atmosphère, de 1961, Atmósferas, sí, es el título, va en francés, el Atmosphère, como lo compuso Gheorghe Ligeti, y lo que tenemos aquí es una obra para gran orquesta. Lo que vamos a escuchar es la Filarmónica de Viena, nada menos, dirigida en esta ocasión por Claudio Abbado. Lo que tenemos aquí es una de las primeras obras de Ligeti dedicadas a lo que él llamaba la micropolifonía, que es una manera de encarar la música en la cual los instrumentos siguen líneas con ritmos, tempos e incluso hasta tonalidades distintas. Entonces, todo esto, esta masa sonora, este tejido sonoro, da una sensación como de estático, ¿no? Uno puede escuchar estas masas de sonido como clusters tremendamente estáticos, pero en realidad lo que hay por debajo es un movimiento infinitesimal, pequeñísimo, que es lo que le da el carácter a esta música. Música que parece quieta, pero que en realidad dice muchas cosas también. Gheorghe Ligeti, en esta música de 1961, lo vamos a escuchar en esta grabación, que es un directo, sí, de 1988. Como dijimos, grabado en Viena, con la Filarmónica de Viena, dirigida por Claudio Abbado. Gheorghe Ligeti y su micropolifonía en 1961, Atmosphère, esto es Raras Músicas. Georgi Ligeti, compositor de Atmosphere, que es lo que escuchamos, las atmósferas de Georgi Ligeti, interpretadas en 1988 por la Filarmónica de Viena, la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Claudio Abbado. Esta composición de 1961, como dijimos anteriormente, es una de las primeras en las que Ligeti comenzó a explorar la micropolifonía y que, también hay que decirlo, además de obtener el éxito merecido dentro del mundo de la música experimental clásico contemporánea, también tuvo el favor del público, dado que es una de las músicas, esta que acabamos de escuchar, que Stanley Kubrick eligió para musicalizar partes de su famosa película 2001, Una Odisea del Espacio, con lo cual el éxito casi estaba garantizado. Georgi Ligeti en Raras Músicas. Vamos a pasar ahora de la composición a la improvisación. Es el turno de Bill Frisell, guitarra eléctrica. Bill Frisell, ocasionalmente toca acústica, sí, pero básicamente su instrumento es la guitarra eléctrica. Frisell ha hecho de todo. Bill, no sé, la americana, como le llaman, que es el folk y el country, más cercano a música clásica, ¿no? Y alguna versión suya de, qué sé yo, Aaron Copland, por decir, ¿no? Jazz, por supuesto, indudablemente, y también un poco de ruido y de experimentación. Bill Frisell es una persona que tiene muchos intereses a lo largo de los años, ha pasado por todos estos estilos, con preferencia por alguno de ellos en épocas determinadas. En los 80s, por un lado, hacía grabaciones para el sello ECM, el sello alemán, de unas músicas un poco más atmosféricas, uno diría, pero luego se mudó a New York también en los 80s, un poco más adelante, y entonces comenzó a colaborar con, entre otros, grandes de la escena downtown neoyorquina de la música experimental y de vanguardia. De hecho, su relación con John Zorn, entre otras cosas, incluye formar parte del grupo Naked City, un grupo legendario dentro de estas músicas. Luego Frisell siguió por otros lados y se mudó a Seattle, entonces en el entorno más rural hizo unas músicas, como dijimos antes, más cercanas a la sensibilidad americana blanca estadounidense. Y Frisell llega hasta el día de hoy como un máster prácticamente de todos los estilos que ha tocado y de la guitarra en particular. Vamos a escucharlo a Frisell solo con su guitarra eléctrica y efectos, ¿sí? Usa un aparato que ya no se hace más, el Electro Harmonix, lo cual le permite usar un delay de 16 segundos aproximadamente, sobre lo cual construye la música, ¿sí? Entonces Frisell consigo mismo un montón de veces y en unos estilos un poco distintos de lo habitual, ¿sí? Aquí vamos a escuchar un poco el Frisell más audaz y raro, si cabe, dentro de lo suyo. Bill Frisell, guitarra eléctrica, y el tema se llama como la fecha en la que fue grabado, abril 16, 1988, la ciudad es Nueva York. Bill Frisell en directo en Raras Músicas. Thank you. Bill Frisell en directo en Nueva York, abril 16, 1988, que también es el título de este trozo de improvisación. Sí, esto es Bill Frisell con su guitarra y sus efectos improvisando su música con tonos un poco más inquietantes que algunas de las músicas más recientes, que de todos modos son muy lindas. Bien por Bill Frisell. Bill Frisell aquí en Raras Músicas nos dedicamos a exponer, a mostrar a todo el que quiere escuchar músicas distintas, músicas diferentes, creativas, aquí en nuestro programa, en Agora Sol Radio y en Radio Círculo. Raras Músicas continúa ahora con Marcio Matos, un histórico sin duda del contrabajo y el cello, su primer amor en realidad, y toca ambos instrumentos. Marcio Matos nació en Brasil y, por supuesto, allí tuvo estudios profundos, ¿sí?, en la Academia Villalobos de la música clásica. Amor temprano por el jazz y, por supuesto, la música brasileña, ¿sí? Distintos tipos, ¿no? Por la generación a la que pertenece Marcio, coincidió con los desarrollos tropicalistas, así, de la bossa nova y posteriores. Pero bueno, luego su música y su, también hay que decirlo, ¿sí?, su tendencia política hicieron que saliera del país y se estableciese en Londres, donde vive desde hace, no sé, más de 40 años. Allí Marcio Matos conoció a otros practicantes de otras músicas, unas músicas más experimentales, que yo estamos hablando de gente como John Stevens o Eddie Prevost, grandes de la música, ¿sí? John Stevens con su Spontaneous Music Ensemble, Eddie Prevost con su AMM, dos grandes británicos de la música free, total, altamente improvisada. Esos fueron, a mí, más que mentores, amigos de Marcio cuando llegó allí, y desde entonces él hizo su propia carrera, colaboró mucho también con Elton Dean, un grande del jazz y el post-jazz y también free music. Marcio tiene una carrera espectacular y luego, al cabo de muchos años de contrabajo, ¿no?, volvió al cello, y entonces vamos a escucharlo aquí en unas grabaciones que no tienen una fecha precisa. Esto pudo haber ocurrido entre finales de los 90s o mediados de los 2000s. Vamos a poner año 2000, ¿por qué no? Sí, por poner un año, vamos a escuchar Soul Wind, ese es el nombre del tema. Marcio es astrónomo también, entonces tiene un interés por estas cuestiones del espacio. Soul Wind es el nombre del tema, y lo que vamos a escuchar es una interpretación de cello más electrónica, ¿sí? Todo junto en un directo de él mismo en un lugar que ni siquiera él se acuerda. Marcio Matos, Soul Wind, cello y electronics en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Desde Brasil, vía Inglaterra, Marcio Matos al cello y a la electrónica en este track grabado en algún momento entre finales de los 90s y mediados de los 2000s. Soulwind es el nombre del tema y aquí Marcio improvisó, sin ninguna duda, esta música espacial. ¿Por qué no? ¿Sí? Este es el disco de Marcio Matos, Solos, editado en 2015, solo el año pasado. Marcio Matos aquí en Raras Músicas, escuchando músicas de vanguardia, músicas experimentales. Y ahora entonces, para experimental, qué mejor que Pia Palme, JSX y Kazuhisa Uchihashi. Este trío que vamos a escuchar es una mezcla extraña de personalidades. Por un lado tenemos a Pia Palme, austríaca ella, una mujer que se dedica a varias cosas, sí, composición, es una artista del sonido, ¿no? Los suyos son instalaciones y también hacer textos, es una artista integral, sí. Pero en la música, interesantemente, primero pasó del oboe, que es el instrumento con el que comenzó a tocar, a luego una serie de aparatos más relacionados con la electrónica, electronics propiamente dichos, pero también tubos con los que hace algún tipo de feedback, como se diría en inglés, ¿no? También toca flautas bajas y todo se podría decir arsenal de instrumentos en sus manos van en pos de sonoridades minúsculas, no sé si hablar de minimal, pero sí de matices muy delicados en la música. Eso es lo que propone Pia Palme. Junto a ella está JSX, que es uno de los alias, o el alias, de Jorge Sánchez Chiong. Él es venezolano, compositor, también improvisador, toca música electrónica, pero también usa giradiscos, que es lo que vamos a escuchar en esta ocasión. Sánchez Chiong ha hecho de todo, ¿sí? Instalaciones sonoras, música para film, para danza, y aquí lo escuchamos como parte de este trío que completa Kazuhisa Uchihashi, uno de los músicos japoneses, lleva tiempo haciéndolo, nació en el 59, uno de los músicos japoneses que más ha colaborado con no solo artistas japoneses también, como por ejemplo Otomo Yoshihide, sino con la escena experimental europea, gente como Fred Frith o Joel Leander, la gran contrabajista, o Axel Dorner, el trompeta alemán de tanta acción minimal berlinesa. Este trío es lo que vamos a escuchar ahora, es una grabación en directo, sí, grabado en Viena, que es de la ciudad de donde proviene Pia, sí. Esta es una grabación hecha en Viena en octubre de 2006, editado en 2007 en el sello Einklang, que es un sello austríaco. Esta música tiene un nombre y este tema es Translucent Harmonies, ¿sí? Entonces vamos a escuchar esta música grabada en 2006 por este trío espectacular, ¿sí? Va a ser solo un trozo, dado que el tema es larguísimo, pero nosotros elegimos los 6:34 primeros de su Transient Opulence. Este es el título, Transient Opulence, de 2006. Pia Palme, JSX y Kazuhisa Uchihashi, improvisación extrema en Raras Músicas. Thank you. Pia Palme de Austria a la electrónica, a los, como escuchamos recién, las flautas en el registro bajo, JSX, Jorge Sánchez Chiong de Venezuela, a el giradiscos, y Kazuhisa Uchihachi a la guitarra eléctrica de Japón, ¿sí? Este trío internacional hizo esta música del mundo experimental específicamente. Esto fue Transient Opulence, con gafas todo es mejor, Transient Opulence de 2006, directo 2006, editado en 2007. Esta es la música que escuchamos, música experimental y creativa y de búsqueda. Esto es lo que escuchamos aquí en Raras Músicas. Ahora vamos a continuar con un crédito que me toca de cerca porque, como un servidor, es argentino. Damián Allegretti es un batería argentino, en principio más ligado a la escena del jazz, ¿sí? Del jazz en Argentina, ¿no? Podemos mencionar a personas que fueron influencia y colaboradores suyos, como, no sé, Enrique Norris, un gran cornetista, o el trompeta Richard Nunn, o Guillermo Klein, que es argentino, pero vive hace más de 20 años en Nueva York. Son varios los músicos con los que ha tratado Damián, y también tiene un gusto, sin ninguna duda, por músicas de corte más exploratorio, ¿sí? Que es lo que vamos a escuchar ahora. El disco de Damián Allegretti, su disco, esto es, figura como su disco solista, es Stoddart Place, pero amablemente en la portada le da espacio a los otros dos que lo acompañan, que son unos grandes, sin duda. Eric Friedlander va a tocar el cello y Tony Malaby va a tocar el saxo tenor, los dos muy relacionados. Malaby tiene un toque más free jazz, pero Friedlander también hace un poco de jazz y también clásico. Hemos escuchado algún Friedlander tal vez en este programa, espero que sí. Estos dos, y junto con Allegretti también, en este disco, además de explorar algún ambient jazz, uno podría llamarlo, siempre de corte experimental, también hacen temas como el que vamos a escuchar ahora, donde se van al hiperespacio dentro de lo que cabe, ¿sí? El tema se llama 4, o IV, ¿sí? Sería, yo creo que sería un 4 como en los números romanos, 4, y esta grabación de 2013 fue realizada en la ciudad de Nueva York. Hasta allí fue Damián Allegretti con su batería y tocó con Eric Friedlander al cello y con Tony Malaby al saxo tenor, estos tres en su tema número 4, año 2013, estos son Raras Músicas. Thank you. Damián Allegretti a la batería, Tony Malaby al saxo tenor y Eric Friedlander al cello. Juntos, en febrero de 2013, en la ciudad de Nueva York, esta música sale bajo el nombre de los tres, pero lidera Damián Allegretti desde su batería. Esto fue Stoddard Place, ese es el nombre del disco, y lo que escuchamos es 4, el nombre del tema. Grabación de 2013, como dijimos, en la ciudad de Nueva York. Esta música llega a nosotros aquí gracias a una compra realizada en la ciudad de Buenos Aires, donde el disco está editado. Esto es Raras Músicas, el programa de la asociación Raras Músicas con base en Madrid. Nosotros ponemos músicas experimentales y de vanguardia y creativas aquí en Ágora Sol Radio y en Radio Círculo. Nos despedimos hoy con Anthony Coleman, un teclista, también toca trombón y algún otro instrumento más, pero básicamente lo suyo es el teclado, específicamente los teclados electrónicos. Y Anthony Coleman estuvo siempre dedicado más a las músicas de vanguardia, ¿sí? Específicamente en el área de Nueva York, que es donde vive y donde tomó contacto, entre otros, como ya mencionamos aquí siempre mucho, porque es muy experimental, el John Zorn, ¿sí? Grabó en grandes discos de Zorn, Spillane, en Big Gun Down, músicas muy importantes dentro del canon de la experimentación neoyorquina de los 80s y comienzos de los 90s. Y aquí lo tenemos a el Anthony Coleman en directo, un directo en el Roulette, en el Club de Músicas Experimentales de Nueva York, acompañado por los siguientes: Jim Pugliese toca batería y sampler también, Don Byron toca el clarinete y Guy Klusevsek toca el acordeón. Aquí Anthony Coleman va a tocar teclado sampler, ¿sí? Y lo que vamos a escuchar son trozos de músicas desde su teclado, casi no se nota, pero sí son trozos de música, en este tema que se llama Acid Jazz Burnout y que es una especie de deconstrucción del estilo que se conoció en los 90s, a comienzos de los 90s y fines de los 80s, principios de los 90s, como acid jazz, un estilo de música popular que tenía poco de jazz y mucho menos aún de acid. Sí, en cambio, eso pasa en esta versión, en este cubista Anthony Coleman haciendo su Acid Jazz Burnout. Esto es un directo de Anthony Coleman en Raras Músicas. Anthony Coleman y su Acid Jazz Burnout, su composición. Pensamos que hay una estructura aquí. Acid Jazz Burnout, Anthony Coleman al sampler, Jim Pugliese a la batería y el sampler. También Don Byron al clarinete y Guy Klusevsek al acordeón. Directo 30 de marzo de 1990 en Nueva York. Música muy extraña en Raras Músicas y así es como nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.